En Corea, más de 10 objetos fueron registrados nuevamente como patrimonios intangibles estatales. Entre ellos figuran la ceremonia en recordación de Dangun, fundador de la nación coreana, la tecnología de uso de insam, ginseng silvestre, el cultivo de coreo-insam y la costumbre de su uso, los tratamientos de acupuntura de diversas enfermedades que se usan por el pueblo coreano durante miles de años, las comidas tradicionales y las costumbres de vida alimentaria.